Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, sintonizando una emisión más de esta cruza entre Escala Alternativa y Barrio Gamer, solo por la número uno, la más chingona del mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más, les habla su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde sea que se encuentren o cuando sea que estén escuchando el programa. Escuchamos un tema de inicio que es una mezcla, un mashup de los temas de varios de los títulos de esta popular franquicia llamada Smash Brothers. Esto con motivo del programa de hoy, donde pasaremos, no en su totalidad porque son muchas canciones, pero sí varios temas, y será únicamente dedicado a escuchar el proyecto Harmony of Heroes, un proyecto de fans para arreglar música que aparece en estos juegos. A su vez es música de que aparece en los respectivos títulos de cada uno de ellos, ¿no? Pero con ese toque, con esos arreglos que de repente vuelven a la música tan característica de Smash Bros. Algunas veces son las versiones originales, otras les hacen unos pequeños arreglos aquí y allá. En fin, toda la música que vamos a estar escuchando aparece en este álbum Harmony of Heroes, proyecto así que de fans, para fans, de descarga y escucha 100% gratuita. Pueden contactarse con su servidor para pedir música, digamos, de alguna franquicia que noten que aparezca en Smash Bros. Nótense, Smash Bros. Hasta el Brawl. No vamos a tener arreglos de Mega Man, ni arreglos de Pac-Man, ni arreglos de Wii Fit, ni de Animal Crossing, entre otros, ni de Xenoblade. Porque este proyecto comprende desde la primera iteración en 64 hasta Brawl. Entonces, por dicha razón, no vamos a tener música de todas esas franquicias, sino de las anteriores. De la que quieran, me la pueden pedir por cualquiera de los medios de contacto, que son los grupos de Facebook, el grupo Melómanos de Escala Alternativa, el grupo Barrio Gamer de Anime Nexus, y también me pueden contactar por Skype. Todavía no estoy conectado, pero en un ratito entro. Dicho lo anterior, procedemos entonces con cuatro temas, dos de la franquicia Mario Bros. Super Mario Bros, perdón. Por supuesto, una de las franquicias insignia de Nintendo, como no estaría. Y después tendremos también dos temas de la franquicia Donkey Kong. ¿Me permiten un momento, por favor? Disculpen ustedes, necesitaba aclarar mi garganta. Y que vamos a tener de la franquicia Donkey Kong, pues vamos a tener dos, por ahí un par de temas que se hicieron famosos por su aparición en Donkey Kong Country. Y ya por ahí los vamos a estar está escuchando, a ver si alguno de ustedes los ubica. Vámonos con estos cuatro temas, pues. Sunset at Mushroom Castle, Who Will Win the Race de Super Mario Bros., Rush of the Rainforest y K-Rool Puff Crawl de Donkey Kong. Estamos empezando esta emisión dedicada al proyecto Harmony of Heroes. Mucha oreja para que escuchen bien. Cuando son las 13 horas con 16 minutos, tiempo del centro de México, empezamos entonces esta edición de Escala Alternativa y Barrio Gamer, dedicada únicamente al proyecto Harmony of Heroes de Super Smash Bros. Radio Anime Nexus. Buenas tardes, muchachos, ya empezamos. Thank you. Hey, what does it take for a simple pirate to get a drink around here, eh? You scurvy dog! Get your frail grog out of me, cheeky! I'm cutting off your pirate hook and feeding it to me, wench! I just want to drink in peace! Call this rum! You bloody scummy wank! You're gonna break a pot of functions in your eye! Thank you. Regresamos después de estos cuatro temas, Sunset at Mushroom Kingdom, del clásico Super Mario Bros. Who Will Win the Race, de Super Mario Kart. Tenemos también Hyrule Pop Crawl, de Donkey Kong Country, junto con el tema, podría decirse ya es el prácticamente el tema de Donkey Kong, llamado el de Jungle Japes. Aquí se le hizo un arreglo, se le llamó Jungle Swing. Un arreglo con muchos elementos tribales, un arreglo que para mí suena muy interesante, a pesar de que esta canción es... este tema ya lo escuchamos en muchos lados, ¿no? Les recuerdo medios de contacto para saludos, para su opinión sobre lo que estamos escuchando. Si ya escucharon el álbum Harmony of Heroes y quieren pedir una canción, pueden hacerlo también. Nada más que me permitieran tantito para pasar la música programada y después ya pasamos con sus pedidos. Lo pueden hacer por medio de los grupos de Facebook, Melómanos de Escala Alternativa, Barrio Gamer. O me pueden contactar en Skype. Me encuentran como sander.nexus. Ya estoy ahí conectado. Y de hecho le envío un saludo muy grande a MSTmaniac, que me está contactando, junto a Shuri Misaka y Psycho The Ace. Un saludo muy grande a todos ellos. Y por supuesto a todos también los que están escuchando la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Nexus. Y nada más. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue a continuación? Siguen cuatro temas de dos franquicias que son prácticamente un clásico, no solo en Super Smash Bros., sino en todo Nintendo. Por supuesto me estoy refiriendo a The Legend of Zelda y Metroid. The Legend of Zelda, que le hicieron un anuncio en esta semana pasada de su remake de Majora's Mask para 3DS. Yo no sé por qué la gente se queja de que no fue para consola de sobremesa. O sea, es cierto, ¿no? Es cierto que la experiencia en consola de sobremesa es mucho mejor que en una portátil. Eso no lo voy a negar. Pero chicos, es o tenerlo en consola portátil o quedarse con el de 64. Y ahorita ni el cartucho de Majora's Mask ni un Nintendo 64 son tan fáciles de conseguir. Entonces, pues, a Zelda le están haciendo remakes desde la década pasada y no ve el, y vaya, que el, siéntanse apreciados, siéntanse privilegiados, porque ese tratamiento no se le da a muchas franquicias. Claro, Zelda con los millones de dólares que mueve, pues era como que de esperarse, ¿no? Pero imagínense a nosotros que somos fans de franquicias o de sagas mucho más modestas. Yo como fan de Mother, estuve esperando porque pusieran Earthbound en la consola virtual. Yo como fan de Mother espero, sigo esperando que saquen, igual para consola virtual, el Mother 3 de Game Boy Advance. Se ve muy complicado. O peor aún, yo como fan de Star Tropics no veo nada más allá de sus dos juegos de Nintendo que salieron, me parece, para consola virtual. O sea, es horrible, es complicado, es un desmadre. Así que los fans de Zelda, digo, sí, que hagan filas, que se emocionen y que consigan Majora, ¿no? Si les gusta, ¿verdad? Créanme, es mejor tener un remake para consola portátil que no tenerlo, sobre todo cuando es tan complicado de conseguir ese juego en su formato original al día de hoy. Bueno, ¿qué sigue después de Zelda? Dos temas de Metroid. El tema clásico de Brinstar y por ahí un tema que suena casi al final de Super Metroid. Super Metroid, juegazo, juegazazazazo. A mí me encanta Super Metroid, uno de mis favoritos de todos los tiempos. Vamos a escuchar entonces estos cuatro temas: Tall Tall Ranger, Dark Horizons, un arreglo orquestal enorme, un arreglo orquestal épico del tema de Dark World que escuchamos en A Link to the Past. Después nos vamos con There's No Metal on Zebes, un arreglo muy rockero. Y Dark Intelligence, un arreglo electrónico, algo oscuro, algo escabroso de Super Metroid. Nos vamos con estos cuatro temas y regresamos. No se les olvide, estamos escuchando el álbum Harmony of Heroes, proyecto de fans para fans, inspirado en la música de Super Smash Bros. Solo aquí en Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! ¿Qué les parecieron esos cuatro temas donde tuvimos de todo? Tuvimos una música más... tuvimos un poquito de fusion jazz con una de Zelda. Tuvimos arreglos orquestales enormes con el tema de Dark World, A Link to the Past. Y este último tema de Super Metroid. Un muy buen arreglo, una muy buena melodía. Me comentaba Shori Misaka que ese tema, el último que escuchamos, Dark Intelligence de Super Metroid, sonaba muy, muy God of War. Y tiene razón, o sea, le metieron elementos orquestales a un arreglo de música electrónica, lo hicieron sonar muy bien, en mi opinión, parece que en la de Shori también. Y si escuchan bien, si pusieron atención, es aparentemente nada más un loop el que está sonando en toda la rola, pero le meten sus arreglos y no hace que suene repetitivo, al menos no, en mi opinión. O sea, sonó muy, muy, muy, muy, muy bien. Y sí, joven, sí, es de Super Metroid. Nos vamos a ir con más temas. En esta ocasión, con música de Kirby y Star Fox. Algo que parece una tónica en todo el álbum es precisamente todos esos arreglos complejos, orquestales, sintéticos, que le dan a varios temas. Si se fijan, así es como la banda de sonido de los juegos originales suele escucharse de repente. Uno de los temas de Kirby en Melee, que es el de la Fuente de los Sueños, suena muy orquestal. También el tema de Gourmet Race lo hacen sonar muy sinfónico. Y vaya, esta tónica es algo que vamos a seguir escuchando en los siguientes temas, porque tenemos no solo de Kirby, sino también de Star Fox. Star Fox, que el año que viene, al parecer, lanzan nuevo juego para el Wii U. Yo ya lo estoy esperando. Pero malas noticias, parece que va a ser un juego que va a salir por episodios. No me gusta mucho la idea, no soy muy fan de andar comprando historias incompletas e irlas jugando poco a poco. Pero bueno, es eso o nada de Star Fox. Y yo, la verdad, prefiero lo primero. Vamos entonces con Adventures in the Greenest Greens y The Fall of Halberd. Este es un arreglo con un muy buen toque ska de Kirby. Después nos vamos con Defending Corneria y Space Canines on a Plane. Estos últimos dos de Star Fox, el de Space Canines suena bastante a música rock, vaya, música pop de sintetizador de los 80s. Le dan un toque interesante al tema del primer nivel de Star Fox de Super Nintendo. Vamos a escucharles entonces, así que paren la oreja y regresamos aquí a la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Recuerden, estamos escuchando música del proyecto Harmony of Heroes, inspirado en Super Smash Bros. Ya regresamos. Regresamos después de estos cuatro temas. Dos temas de Kirby: Adventures in the Greenest Greens y The Fall of Halberd. Este último con un toque bastante de ska, para darle un poquito de variedad a la música que estamos escuchando. Después tuvimos dos arreglos de Star Fox. El primero, una especie de medley de compilación de sus temas más representativos. Muy bien interpretado, la verdad. Muy bien interpretado. Hasta a veces me parecía que sonaba como a soundtrack de una película animada, no sé, de Disney o algo así. Y después nos vamos con un arreglo del tema de Corneria, del viejo Star Fox de Super Nintendo, pero con un arreglo que, le digo, sonaba bastante a pop de sintetizador de los años 80. Espero les hayan gustado. Continuamos ahora con otras dos franquicias en este programa. Pues vaya, creo que todos sabemos que Smash no es Smash sin los nombres más grandes de Nintendo. Y ya pasaron algunos, ya pasó Mario, ya pasó Zelda. A continuación tenemos música del que en este momento puede ser considerado la tercer franquicia grande de Nintendo. Vamos a pasar música de Pokémon. Pokémon que ha tenido varios personajes alrededor de, en el transcurso de las franquicias, siempre metiendo algo nuevo. Empezaron con los clásicos Pikachu y Jigglypuff. En Melee metieron a Pichu, que a opinión de varios fue un desperdicio, y a Mewtwo, que terminó siendo favorito de varios. En Brawl estaban, pues a lo mejor no directamente, pero sí por medio del Pokémon Trainer. Y a Lucario, que es un Pokémon, si no estoy equivocado, de tipo pelea. Y en esta más reciente iteración de Super Smash Bros. Metieron a Greninja y a Charizard. Ya propiamente Charizard, un Charizard renovado con un repertorio de movimientos que varía con respecto a su versión en Brawl. Digo, hay más de 700 cositos para meter en el juego, ¿no? Yo creo que por eso precisamente no es algo por lo que se tengan que romper la cabeza ahí en Nintendo. Pero siempre es bueno, siempre es agradable ver Pokémon nuevos en estos juegos. Vamos a tener una mezcla de todos los temas de batalla de Yoto. Un tema que va interesante, que va bastante bien. Y Pirate's Road. Después nos vamos con algo que nos pidió MST Maniac. Ya estaba, digamos, programado, así que no hubo mayor problema. Dos temas de F-Zero, que para mí es mi franquicia de juegos de carrera favorita, incluso por encima de juegos como Gran Turismo, Need for Speed, lo que sea. Cada quien tienen buenos juegos como franquicias, podrían considerarse decentes, podrían considerarse grandes, pero para mí mi favorita siempre ha sido F-Zero. Una lástima que no veamos nada nuevo de F-Zero. No vimos nada para el Wii. Dudo que veamos algo para el Wii U. Al menos en primera instancia. Digo, si ya revivieron Star Fox de los muertos, a lo mejor, solo a lo mejor, algo se puede hacer con F-Zero. Esperemos que sí. Estos son, creo yo, los temas más rockeros de todo Harmony of Heroes. Vamos a tener Maximum Overdrive, un arreglo de Mute City, y Death Race, un arreglo de Big Blue, por supuesto después de los temas de Pokémon. Arreglos bastante pesados, y esto de cierta manera pues para complacer al buen MST Maniac, que nos está sintonizando, por supuesto, como todas las semanas. Esperemos te gusten, hermano. Sin más que anunciar, entonces nos vamos con estos cuatro temas. No se los olvide, estamos en este programa especial dedicado al proyecto Harmony of Heroes, proyecto de fans para fans, inspirado en música de los juegos de juego, música que aparece en los juegos de la franquicia Super Smash Bros. Disculpen el trabado de lengua. Radio Anime Nexus. Regresamos. Hola, soy DJ Yaome y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas, ves y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Después de estos cuatro temas, arreglos de Pokémon y F-Zero, regresamos a este programa de apreciación de este proyecto Harmony of Heroes. Un proyecto enorme, creo que no había comentado el número de temas que forman parte de este proyecto. 101 melodías, 101 canciones que comprenden varias franquicias que han aparecido en los juegos Super Smash Brothers, así como música propia y música exclusiva, como los temas de los menús que hemos venido escuchando como cortina de fondo. Este esfuerzo es un proyecto muy grande, es un esfuerzo bastante grande. Y no sé ustedes, está bastante. Bastante interesante el arreglo que han hecho para este tipo de juegos. A continuación vamos a escuchar música de tres franquicias. Vamos a tener música de Fire Emblem, música de Yoshi, un personaje que empezó formando parte de Super Mario Bros. Y la verdad, fue tan popular, fue tanto el arraigo en la gente, que tiene una serie propia. Entonces eso es eso también es importante. Vamos a ir entonces con Together We Ride to Victory, un arreglo de Fire Emblem. Nos vamos también con por ahí un arreglo de Yoshi que se llama Super Athletic, junto a uno más que se llama Yoshi's Island Chill. Y después vamos a tener dos arreglos de esta otra franquicia. Es una de mis favoritas. No creo poder Me parece que soy muy malo en ocultarlo. Mother, una franquicia con veteranos. Aquí que han formado parte desde el primer Smash Brothers. Vamos a tener sobre todo música de la música que se escucha en Earthbound, que ha hecho su salto a esta serie de juegos de Super Smash Brothers. Vamos a tener un arreglo de Pollyanna, que viene siendo como que el tema principal de Mother, y uno que se llama Spring Will Melt Us Back to Home. Este arreglo está bastante bueno, porque en sí el tema es un tema con campanitas, Es un tema con ese, no me acuerdo cómo se llama ese instrumento que hace que suene como medio escarcha. Vaya, es un tema invernal, pero con un muy muy buen arreglo aquí, que lo hacen sonar total y completamente diferente. Es precisamente como le hacen sonar una canción de primavera. El futuro de Mother está bastante claro en el panorama ya más extenso de la industria del videojuego, y es que no lo hay. Mother 3 fue el último juego de esta franquicia. Su creador Shigesato Itoi lo ha mencionado una y otra vez. Hay varios proyectos de fans que buscan expandir la historia de esta saga, pero nada oficial de parte de Nintendo. A los fans de Mother, a mis hermanos fans de Mother, les digo que no tenemos de qué preocuparnos, ya que al menos por lo que nos prometieron el año pasado, el equipo que está trabajando en el fangame de Mother 4 parece que lo vamos a tener ya liberado para diciembre de este año. Entonces va a ser un muy muy bonito regalo de Navidad. Todos podremos jugar Mother 4. Al ser proyecto de fans, por supuesto, es gratuito. Vamos a ver cómo sale. Lo que han venido mostrando, los avances, parecen ser bastante interesantes. No queda más que aguantar al próximo diciembre. Va a haber un chingo de cosas que jugar en diciembre. Está el Smash Bros. Para Wii U. Está para mí el nuevo Guilty Gear. Está Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Y está ahora este Mother 4. No hay descanso para nosotros en las fechas decembrinas. Vámonos ya entonces con este temazo de Fire Emblem. Together We Ride to Victory. Después dos temas de Yoshi. Pues ahora sí que de la franquicia Yoshi. Yoshi's Island, Yoshi's Story, Super Athletic y Yoshi's Island Chill. Y dos temas de Mother. Pollyanna, I Believe in You y Spring Will Melt Us Back to Home. Pasamos después de estos cinco temas. Un anuncio para todos los que están escuchando, que todavía no han oído su pedido. No se preocupen. Puedo... Lo que les puedo adelantar es que en estas siguientes dos horas vamos a seguir con ustedes. Así es, señores. Escala Alternativa y Barrio Gamer se extiende hasta las 5 de la tarde, hora México. Vamos a tener mucha, mucha más música de este proyecto Harmony of Heroes. Mientras tanto, sintonicen y escuchen estos 5 temitas que tenemos para ustedes. Radio Anime Nexus. No se les olvide, estamos en la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, regresamos. bueno, como se los venía comentando, digo, me voy a extender por las siguientes dos horas, por lo tanto, me pareció más adecuado darle un mejor tratamiento tanto a Fire Emblem como a la franquicia de Yoshi. Desafortunadamente, por ahí una pequeña caída impidió que se pudiera pasar completamente en vivo el primer arreglo de Fire Emblem que habíamos puesto. Muy, muy, muy bueno. No se preocupen, el programa, como todos los demás, estará grabado para todos los que gusten bajarlo y escucharlo. O si no, por supuesto, pueden oírlo directamente desde bajando el proyecto Harmony of Heroes y poniendo los temas en sus reproductores para llevarlos a donde quieran. Les recuerdo, son 101 el número de temas de los que se compone este enorme, este gigantesco arreglo, bueno, proyecto, perdón, basado en la franquicia, vaya, los juegos de Super Smash Bros. Que reúnen a su vez a varios personajes. Simple y sencillamente increíble. Nos vamos ahora con otras dos franquicias. Como lo mejor para el final, pues en este bloque dejamos los temas de Mother. Antes, tenemos los únicos dos arreglos de Kid Icarus. Esta franquicia que empezó desde allá, desde los 80s, como una especie de alternativa, podríamos hasta llamarle clon, de Metroid. Con el mismo estilo, un estilo bastante, bastante similar de navegación. En esta ocasión, una franquicia ambientada en un mundo mítico, no tanto espacial, un mundo mágico, con su protagonista Pit. Salió ya después el Kid Icarus Uprising para Nintendo 3DS. Estuvo bastante bueno, recibió muchas críticas bastante, bastante favorables. Desarrollado, cabe mencionarse, por el mismo equipo que desarrolla Super Smash Bros., por el señor Masahiro Sakurai, como director de esa nueva entrega para Nintendo 3DS. Entonces me imagino algo de cariño lo terminó teniendo Sakurai a Kid Icarus para volverlo a poner en su nuevo Super Smash Bros. Vamos a escuchar los únicos dos arreglos del proyecto Harmony of Heroes para esta franquicia, Gift of Flight y Flight of the Angels, ambos arreglos de Kid Icarus, y después nos vamos con la maravilla, la joya de juego que es Mother, y dos temas, Pollyanna, I Believe in You, y lo reitero, Spring Will Melt Us Back to Home. Hago extensivos los saludos a Kiba Yakamaru, que están escuchando. Muchas gracias. Un saludo muy muy grande al Sensei Inuyasha, que también nos está escuchando. Y ya me está ya me está dando la tita con eso de cuándo sale Mother 3. Usted no tiene vergüenza, Sensei. Pinche Reyes, ¿no? Utilizó el factor Mother 3 como una afectuosa, y yo lo pongo entre comillas, parodia para el inicio de su evento digital por allá de los tiempos del E3. Un saludo muy grande, un abrazo al Sensei Inuyasha que nos está escuchando. Seguimos esperando que salga Mother 3 para consola virtual. Digo, chingas, si hay gente esperando por el Final Fantasy Versus 13, ahora 15. Si hay gente esperando por The Last Guardian, ¿por qué chingados no vamos a ver algunos pobres incautos, algunos pobres diablos que seguimos esperando por la salida de Mother 3? Vámonos con estos cuatro temas y regresamos. Seguimos en esta tarde de apreciación al proyecto Harmony of Heroes de los juegos Super Smash Bros. Radio, Anime Nexus. ¿Por cuál otra? Sino por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Ya regresamos. Thank you. Regresamos después de estos cuatro temas, dos arreglos para Kid Icarus, dos arreglos para esta joya de franquicia que es Mother, y continuamos ahora con dos lugares, con dos espacios bastante contrastantes, porque a continuación viene música de Pikmin. Recordamos que el Capitán Olimar es un personaje que fue ingresado en Brawl. Y además, música de Metal Gear. Así es, señores, también hay música de este juego, de esta franquicia de Konami, donde el personaje Solid Snake fue agregado como personaje especial, como invitado en Super Smash Bros. Brawl. Vamos a ver también dos arreglos de Metal Gear. Tendremos primero Flower Bloom Pseudo Euphoria y Waiting for Sunrise. Estos dos arreglos de música de Pikmin. Y después tendremos Bound for Zanzibar y I'm No Hero. Estos arreglos de música de Metal Gear. Hay algo que me causa mucha curiosidad. En la imagen promocional de Anime Nexus que pusimos, preguntaban que dónde está Sonic, que dónde está Mega Man. Para empezar, el proyecto comprende desde Smash Bros. El primero, Smash Bros. De Nintendo 64, hasta Smash Bros. Brawl. Y el equipo que desarrolló que trabajó en este proyecto, por alguna razón, me imagino personal o para mantener la coherencia, la cohesión del álbum, no metió música de Sonic. Entonces, no sé, digo, yo no sé qué ganas de la gente de quejarse de lo que no hay, en vez de apreciar con lo que sí se cuenta. Digo, caramba, hemos tenido música de Mario, de Donkey, de Zelda, de Metroid, Kirby, Star Fox, Pokémon F-Zero, Fire Emblem, Kid Icarus, Mother, que son todas estas franquicias que no cuentan con la popularidad ni el arraigo, ni mueven tanta gente como Sonic. Y sin embargo los tenemos aquí, ellos lo hicieron, está bien, no hay problema. Metieron música de Metal Gear y no de Sonic, bueno. Decisiones de dirección del proyecto. Mi sugerencia entonces es pues que escuchemos, ¿no? Que escuchemos la música con la que contamos. Más que añorar lo que no hay y lo que en algún momento quisiéramos escuchar. Todo lo que puedo decir al respecto. Antes de estas cuatro canciones, vamos con un arreglo que nos había pedido Psycho The Ace de Luigi's Mansion. Esto se llama Bros Before Ghosts. Después tendremos toda esta música de Pikmin, de Metal Gear. Y después regresamos para continuar con este segundo espacio aquí en su crossover de Escala Alternativa y Barrio Gamer. Espero Psycho sigas escuchando para que oigas tu pedido. Y además hago extensivo también un saludo a Luchito Sama, que nos está escuchando desde Chile. Muchas gracias, Lucho. Ojalá te esté gustando el programa. A todos los que hayan escuchado el álbum ya y quieran programar alguna rolita aquí, adelante, lo pueden hacer. Se comunican conmigo por cualquiera de las vías de contacto, por Skype, Sander.Nexus, en los grupos de Facebook, Melómanos de Escala Alternativa y Barrio Gamer Anime Nexus. Ahí los voy a estar escuchando y los voy a estar atendiendo. Si quieren pedir de alguna franquicia en especial, pues vemos si hay algo por ahí en el proyecto que les podamos poner. Vámonos con estas 5 rolas. No se les olvide, seguimos escuchando el proyecto Harmony of Heroes, inspirado en los juegos Super Smash Bros. Solo aquí en Escala Alternativa, Cross Barrio Gamer, y solo aquí por la más chingona de toda Latinoamérica. Y nada más. Regresamos. Radio. Regresamos después de estos cuatro temas: Pseudo Blooms, Flower Blooms, Pseudo Euphoria y Waiting for Sunrise. arreglos basados en la franquicia, inspirados en la franquicia Pikmin, y luego Bound for Zanzibar y I'm No Hero, arreglos inspirados en Metal Gear. La música de Pikmin, no sé ustedes, estos arreglos me sonaron muy como a música como si fuera el estilo de, no sé si lo ubican, y si no, este se les recomiendo porque tiene un estilo muy interesante de hacer música. Música de Lisa Gerrard o de Enya. Estuvo bastante, bastante relajante la música de Pikmin. Y del lado de Metal Gear tuvimos dos arreglos que dependen total y completamente de sus arreglos de cuerdas, de sus arreglos de metales. Es muy, muy orquestales, muy complejos. Me decía Shori Misaka que le recordaba un poco el tema que acabamos de escuchar de Metal Gear a Piratas del Caribe. Yo esas películas no las he visto, pero cierto, es cierto. Hay algunos arreglos que sí suenan muy, muy, que están hechos, compuestos de manera tan compleja que sí parecen banda sonora de incluso de películas. Una joya, una delicia este Harmony of Heroes. Y vamos a seguir escuchando ahora con música variada. ¿A qué nos referimos con música variada? Bueno, una sola cancioncita de un solo juego, de un solo personaje. Son alrededor de 11 temas de este tipo. Pero Está bastante buena la selección. Hay por aquí de Dr. Mario, de Mac Rider, de Ice Climbers, de WarioWare. Pido una disculpa porque sí había un arreglo de Sonic, nada más que yo no lo ubiqué en primera instancia. Pero sí, hay una rolita por ahí de Sonic, así que pues, ups. En fin, hay varios temas que representan, digamos, a un solo personaje y que también aparecen aquí en Harmony of Heroes, álbum que estamos escuchando desde las 13 horas tiempo de México. Esperamos los que siguen con nosotros que lo que hayan escuchado les sea de su agrado. Tokiji se comunicó con nosotros, como siempre, desde allá, desde New Jersey. Nos pide precisamente una rola de Sonic. La música, también había una canción de un tema de guitar de los Super Guitar Bros, pero ya pasó. Entonces vamos a poner el tema de Sonic que viene aquí. Vámonos pues con estos temas. Vamos con un arreglo de Fever, música de Dr. Mario. Después nos vamos con música de, ahorita les digo. Vamos a escuchar un tema llamado Rider the Lightning. Bueno, primero vamos a ver cuánto dura. Vamos a tratar, por supuesto, de tenerlo siempre en tiempo. Si está bien, Rider the Lightning. La verdad no ubico de dónde. Luego nos vamos con Jacicle Mountain, música del videojuego Ice Climbers. Después vamos a escuchar un tema de WarioWare, se llama Club Wario Incorporated. Y después vamos a escuchar este arreglo de Sonic llamado Blue Hair Devil, pedido de Tokiji. Y pues bueno, con estos cinco temitas vamos a continuar escuchando este álbum llamado Harmony of Heroes, un homenaje, un proyecto inspirado de fans para fans, inspirado en música de la serie de juegos Super Smash Bros. Espero les esté gustando lo que traemos para ustedes. Cuando son las 15 horas con 53 minutos, casi 54, hora del centro de México. Cuídense mucho, sigan parando esa oreja. Estamos en la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más, ya regresamos. Thank you. ¡Hola a todos! Hoy les voy a enseñar a preparar algo muy interesante y muy divertido. Primero viertan 2 cucharadas de buena música de selección. Luego agreguen media taza de noticias, juegos online o noticias de doblaje, películas de anime, conciertos, o pueden poner todo junto. Y por último agregamos una pizca de Zeruf. Vertimos todo en la mezcladora y obtenemos... ¡Ay, diablos! ¡Ay, no! ¡Obtenemos Vórtice con Zeruf! ¡Los jueves a las 3 de la tarde, hora México! ¡Solo por Radio Anime Nexus! ¡Ah! ¡Oh, sáquenme de aquí! ¡Por favor! Regresamos después de este bloque de música variada, parte del proyecto Harmony of Heroes, inspirado en la serie de juegos Super Smash Bros., con música de Dr. Mario, con música de los Ice Climbers, con música de Wario, con música de Sonic y con otra que realmente no recuerdo. Pero fue un bloque interesante, me parece. El arreglo de Sonic lo escuché pues bastante original, por decirlo menos. Pues pedido para el buen Tokiji, y también pues también para ya pues aplacar, callar la polémica de ay, pero no viene Sonic. Bueno, sí venía Sonic, nomás que yo no me fijé, disculpe usted. Que sigue, ya prácticamente cubrimos un 90 y algo por ciento de las franquicias que forman parte de Super Smash Bros. Ahora vamos a poner música exclusiva, música de los menús, música de algunos escenarios, música hecha en, por y para Super Smash Bros. Exclusivamente. Vamos a tener de nuevo 4 temas. Estos se llaman Smashing Through, Smash Superstars, Last Stand y Target Blitz. Algunos inspirados en la música de los menús, otros inspirados en la música de los escenarios de bonus. De nuevo son arreglos pues bastante interesantes. Y les tengo una pregunta muy grande para todos los que estén escuchando. Harmony of Heroes tiene como tema de cierre, exactamente el tema número 101, una melodía que le da nombre precisamente a todo este proyecto y de 14 minutos de duración. ¿Quieren que la escuchemos? Todos aquellos que están oyendo. Creo que nos acabamos de caer. Muy bien, no hay problema. Entonces enseguida procedo a restablecer la conexión. Para lo cual pues les voy a pedir su paciencia, su comprensión. En lo que escuchamos nuevamente la música de fondo y yo arreglo bien las ondas por acá. Bien, ya me marca que está todo en orden, ya me marca que está todo arriba. Yo no sé por qué demonios sigo teniendo estos problemas de conexión. Algún día voy a cambiar este maldito modem a Telmex, pero claro, ese día, imagínome yo, no será hoy, ahí disculpe. Muy bien, entonces de nuevo la pregunta para todos es: ¿quieren que como tema de cierre pongamos la melodía épica de 14 minutos que viene en este proyecto? Si quieren, si no quieren, me lo pueden hacer saber, pues ahora sí que por cualquiera de los medios de contacto. Me responden por Skype, me encuentran como sander.nexus. Pueden responder la pregunta que está hecha en la página de Anime Nexus. Tiene una Smash Ball, así este, con colores todos super bonitos y fluorescentes. Pueden responder también en la publicación que está en los dos grupos. Bueno, la publicación, la titular, donde está una manota y dos monitos. Ahí pueden decirme, yo quiero escuchar el tema de 14 minutos o no quiero escuchar el tema de 14 minutos. Tanto en los grupos Barrio Gamer como Melómanos de Escala Alternativa. O ya, si quieren, si se les hace más fácil, pues me contactan directamente en Facebook, Sander Nexus, y ahí me dicen. 14 minutos, muchachos, 14 minutos. Un tema grande, un tema extenso. Que lo tengamos como el cierre maravilloso y épico del programa del día de hoy. Mientras tanto, y en lo que son peras o manzanas, un saludo muy grande a todos los que están escuchando, a todos los que se están comunicando. Ojalá les esté gustando el contenido de la emisión. Y vámonos con estos temas: Smashing Through, Smash Superstars, Last Stand y Target Blitz. Arreglos de música original exclusiva de Super Smash Bros. Solo aquí en Escala Alternativa Cross Barrio Gamer, con motivo del programa de apreciación al proyecto Harmony of Heroes, inspirado precisamente en la serie de juegos Super Smash Bros. Paren esa oreja, muchachos. Seguimos aquí en sintonía de la mejor, la más chingona, la número uno de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más. We'll be right back. Regresamos después de este bloque de 5 temas inspirados en música original de los juegos Super Smash Bros. Por ahí tuvimos el de algunas escenas de bonus, el de algunos menús. Ojalá les hayan gustado. Y bueno, todo. Ahora sí que todo cierra en el tema que vamos a pasar a continuación. El director principal del proyecto, compositor y arreglista de este tema, llamado precisamente como el mismo proyecto, Harmony of Heroes. Ya tuve bastante retroalimentación de quienes se reportan, de quienes escuchan. Muchas gracias a Shori Misaka, muchas gracias a Tokiji, muchas gracias a Javier Mora. Y yo, por lo que me imagino, que pues también gracias a aquellos que votaron que sí. En la imagen ahí publicada en Anime Nexus, me imagino yo, suponiendo que lo ponen como una afirmativa, o sea, sí queremos escuchar esto. Pues muy bien. Aquí viene. 14 minutos. El tema que le va a poner cierre al programa de hoy y el tema que le pone cierre a este proyecto, Harmony of Heroes. Mientras el tema se esté escuchando en la radio, va a aparecer la publicación con las ligas donde ustedes podrán descargar la música de este proyecto. Ya lo había comentado, 101 temas, 101 canciones que comprenden alrededor de 4, 8, 12. Que comprenden alrededor de 17, 18 franquicias, incluida la propia Smash Bros. Esperamos les guste. Y pues nada, sin más ni más, nos vamos a escuchar este temazo. Harmony of Heroes, 14 minutos, un poquito largo, por eso la pregunta en primer lugar, ¿no? Entonces, pues, yo me imagino que sabremos entonces apreciar y tener paciencia para escuchar bien esta pieza que vamos a tener a continuación. Son las 16 horas con 39 minutos, tiempo de México. Seguimos aquí en esta emisión de Escala Alternativa, en el acostumbrado cruce con Barrio Gamer, donde les trajimos música de este proyecto Harmony of Heroes, un homenaje a la serie de juegos Super Smash Bros. Radio Anime Nexus. Pero en esa oreja regresamos después de 14 minutos. Thank you. Y así, muchachos, es como terminamos la transmisión del día de hoy. No tenemos nada de fondo, nada de fondo, permítanme. Mucho mejor. Y así entonces es como terminamos la transmisión del día de hoy de este cruce entre Escala Alternativa y Barrio Gamer, con un tema majestuoso que fue prácticamente una mezcla de las músicas de cierre de la gran mayoría de las franquicias que son incluidas en Smash Brothers. Una manera bastante agradable, bastante interesante de cerrar. Y les comento. Sí, me dice Shori Misaka. Que el tema pasó bien rápido. Y sí, o sea, casi no se sintió que hayan sido 14 minutos. No fue tedioso, al menos en mi opinión. Así entonces es como cerramos el programa del día de hoy. El álbum Harmony of Heroes lo pueden descargar de manera 100% gratuita vía torrent o en descarga directa por cualquiera de sus dos formatos, MP3 o en alta calidad, que son archivos ALAC. Esos se reproducen ahorita casi ya cualquier reproductor moderno los puede abrir, ¿no? El AIMP, el FUBAR 2000. Y si no, pues el iTunes los puede probar, los puede abrir perfectamente, ya que el ALAC o Apple Lossless Audio Codec es un formato propietario precisamente de la compañía Apple. Les vamos a pasar el link a continuación, se los vamos a publicar. Y yo no tengo más que agradecerles por su atención, por su sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros en estas cuatro horas que tuvimos para ustedes. ¿Qué más les puedo decir? La próxima semana no va a haber programa. Unas cuestiones personales me tendrán ocupado todo el fin de semana. Entonces, espero cubrir, a ver si me es posible, algún horario en la tarde. Voy a estar al pendiente de mis compañeros también de la programación de la radio. Esperen el podcast pronto. Soon. Pronto esperen el podcast. Y pues nada, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Pasen ustedes un muy bonito domingo. Que el día de mañana tengan un todavía mejor inicio de semana. Cuídense mucho. Esto fue Escala Alternativa en cruce con Barrio Gamer. Su servidor, anfitrión y amigo Sander estuvo con ustedes. No sé si alguien entra a transmitir ahorita a las 5, no tengo idea. Y si no, viene Javier Andrés y su Acabeco a las 7, tiempo de México. Y justo después de él llegan Cronos y Marcelino con Animenizando. Cuídense mucho, nos estamos escuchando, nos estamos oyendo, nos estamos leyendo pronto. Chao, chao.